Fractura expuesta Radio Tango. Poné más aguda esto. Una prueba de sonido. Hola. Una prueba de sonido. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Infinita. Gracias, gracias. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Para la gente que nos escucha desde Montevideo, Uruguay, a través de internet, les decimos que mañana, viernes 4 de septiembre, va a tocar la Orquesta Típica 1940 en el Teatro de la Facultad de Artes, en Avenida 18 de Julio, 1772. Entrada gratis a las 8:30 de la noche. Ya en Buenos Aires, la Orquesta Típica Imperial, con Analía Sirio en la voz, estará en Bien Porteño, Avenida Rivadavia 1392. Entrada 15 pesos a las 9 de la noche. Quinteto Negro La Boca estará en Biblioteca Popular El Viejo Corralón, Colón 3772, en Villa Ballester. Entrada 10 pesos a las 9 de la noche. Buenos Aires Negro, que están ya aprontando en un costado para ingresar al estudio de las Voz de las Madres, estarán en el Centro Cultural IMPA, en Querandíes, en la fábrica recuperada, en Querandíes 4290, la entrada 20 pesos a las 10 de la noche, mañana y todos los viernes del mes. A Punto Fijo estará en Yerezá de Bar, en Avenida Victorica 2799, entrada 10 pesos a las 10 de la noche, y mañana también la Orquesta Típica Agustín Guerrero, junto a Juan Martín Escalerandi, en el Centro Cultural Padre Mujica, Hipólito Yrigoyen 7913, esto es Banfield, entrada 20 pesos, jubilados y estudiantes de 10 pesos a las 10 de la noche. Sábado 5 de septiembre, Javier González Quinteto estará en el Centro Cultural Marcó del Pont, en Flores, Artigas 202, entrada gratis a las 7:30 de la noche. Conjunto Falopa estará en MU, Punto de Encuentro, Hipólito Yrigoyen 1440, entrada gratis a las 11:30. La Fernández Fierro en el Club Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entradas desde 20 pesos a las 12 de la noche. Cuesta Arriba en Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, entrada gratis a las 12 de la noche. Y el domingo 6 de septiembre abre el festival por la Semana de Boedo. Una bocha de cosas. Esto, todo esto, como siempre, ¿dónde lo pueden chequear? En www. Pues lo dice el señor locutor. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Se muestra la gente y el último agujero de Buenos Aires. Conozco a la gilada que lava de pulenta, a los pibes que encontraron a Dios en la falopa, al que yuga noche y día y ve como en sus hijos vuelve la vida. Y todos buscan lo mismo, una razón para vivir. Y todo busca lo mismo, una razón para vivir. Conozco a los artistas del living que ven pasar la historia por su ombligo, y al país de trenes llenos de gente yendo a laburar. Conozco a los milicos asesinos, a los zurdos que pelean por un mimo, y al vuelto de los pueblos que llaman terrorismo. una razón para vivir. Y todo busca lo mismo, una razón para morir. Aires donde duerme y donde late al asesino que no tiene 11 años, a los que fabrican la vida día a día. Conozco a quienes hablan sin decir nada, porque saben que el que nada no se ahoga, y al que se juega en la tormenta por el cielo y las estrellas. Y todo busca lo mismo, una razón para vivir. Y todo busca lo mismo, una razón para morir. Ya está aquí con nosotros en los estudios Buenos Aires Negro. Escuchábamos Guiso Carrero de Esteves y Culota, del nuevo disco de esta agrupación, que en instantes estará con nosotros en el segmento de la entrevista. 4382-9327, 4382-9327. Ahí se comunicaron José de San Alberto, que pidió un tema, que lo tarareó, pero no pudimos reconocer bien qué tema era. Así que si podés, José, pero volver a tararear y nos dice... Y que, que tire el nombre. El título del tema sí lo podemos pasar. ¿Y por qué no pasan la grabación del tipo tarareando? Se nos complica técnicamente. Es interesante, ¿sí? Culota, sí, pero si pudiéramos lo haríamos. Bueno, y agradecemos también a Norma de Floresta por el mensaje. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Buenos Aires Negro. Grupo formado en 1997 en Buenos Aires. Propuesta musical autodefinida como la parte roja de una herida que alma mediante tiene algo de pétalo. Sobre un camino que recorre el rock y el tango y donde diferentes pinceladas poéticas dibujan una mirada provocadora sobre los cánones tangueros, llevan editados dos discos: Turra Vida del año 2000 y Sol del 11, producción discográfica de reciente edición y que presentarán al público durante septiembre. Están con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Buenos Aires Negro. Peche Esteves, Ricardo Culota y Nicolás de Genaro nos acompañan aquí. ¿Cómo andan? Bien, che, gracias por la presentación, así con esa cortina. Con esa para... Sí, espectacular. Agua pesada. Agua pesada. Es el sexteto Agua Pesada, uh-huh, que te quema la cabeza. Ustedes podrían juntarse con Agua Pesada. Serían un combo. En un concierto, por supuesto. Sí, yo estaba pensando en hijos, yo no sé, son minas o son. Mira, hay de todo y según tengo entendido, la mujer está esperando un hijo. Del contrabajista, además. Así que bueno, se complica. Pero esto, cuando hacemos son indiscreciones del tango, lo podemos decir. Ahora no. Bueno, Peche Esteves, voz y guitarra del grupo, Ricardo Culota, trompeta. Tenemos el nuevo material. Escuchamos recién Guiso Carrera, una composición conjunta entre vos, Ricardo, y Peche. Composición conjunta en música y letra. ¿Letra o no, cada uno se encarga? Ricardo, música, y vos, Peche, en letra. ¿Cuáles son las características principales del disco y cuáles serían las diferencias con Turra Vida? Mirá, las diferencias, bueno, hay una evolución personal de cada uno y del grupo musical, ¿no? Tocamos mucho mejor, nos salen mejor las cosas. Este Pinche canta mejor, yo toco mejor la trompeta, componemos mejor, vamos aprendiendo. Y se fue sentando también la banda, ¿no? Porque cuando empezamos a grabar allá en Melopea, empezamos los dos y empezamos a armar la banda ahí también. Ahí Turra Vida está grabado en Melopea, ahí en los estudios de Lito, Lito Nevia. Sí. ¿Y este en guión? Este es grabado en guión, sí. Y bueno, no, acá hemos incorporado. Bueno, temas nuevos que tienen ritmos nuevos o cosas nuevas que el otro disco no tenía. Tenemos una murga, qué sé yo. Es una vuelta más de rosca, me parece, un poco más desarrollado de lo que hacíamos antes. Bueno, y una pero actualización, ahora no me atrevería, ¿no?, a decir. Claro. Una actualización de Buenos Aires Negro, ya queda un poco viejo Turra Vida. Sí, en lo que la representación, incluso en las historias que ustedes cuentan, Buenos Aires Negro es una banda que se caracteriza por tener unas letras que hablen de la realidad y de la realidad de ahora, de hace 15 minutos. Así que atrasado un poco Turra Vida y escuchar este material nuevo, bueno, vuelve a poner en hora a Buenos Aires Negro, que era fundamental. Bueno. Sí, igual un poco, como decía Nevia, yo no escribo como los diarios, porque los diarios se tiran el otro día. Lo que más o menos tiene que ver es un poco la crisis que supongo se vive también en todos lados, ¿no? Pero va, que sea bien porteño, vienen de acá porque lo vivimos de acá. ¿Qué cosa, además de esto de que la banda se afianzó y todo eso, qué cosas pasaron en el medio de los dos discos? Pienso que si son 8 años entre un disco y el otro, más o menos. Somos como una tortuga nosotros. Pero ¿qué pasó en el medio? Y nos amargamos y arrancamos, dimos vueltas, vamos al psicólogo, qué sé yo, hacemos de todo. Buenos Aires Negro tiene 8 años que van al psicólogo. No, bueno, eso pasa por ir al psicólogo. Cada uno tiene un psicólogo, el otro tiene vino, el otro se pelean nuestros psicólogos. Cada uno hace su terapia, podemos decir. Claro. No, bueno, los avatares de poder producir, para poder producir un disco, para poder tocar, para luego post-Cromañón y ante-Cromañón, todas las imposibilidades que todos conocemos para que los músicos se puedan desarrollar, las sufrimos nosotros también, porque no es que nosotros hacemos una música que sea accesible, que sea cómoda, ¿no es cierto? Entonces, estamos un poco fuera de lo que es los circuitos normales de la música y encima siempre tenés el problema de que el lugar donde está bueno para ir a tocar hay algún problema, que no se puede, que esto, que el otro, ¿viste? Sí. El músico es el trabajador perseguido de la Argentina. La variable de ajuste. Bueno, presentaron en el IMPA, que hubo, lo querían desalojar también, o había riesgo de desalojo, presentaron en el disco ahí la semana pasada, el lunes, ¿no? El lunes, claro, lo hicimos para la prensa, a la mañana lo presentamos para el público en general. Sí, y todos los viernes. Y todos los viernes de septiembre. Todos los viernes de septiembre, sí, sí. Sí, ahí hay dos compañeros con huelga de hambre, o sea, eso está todavía latente, el desalojo, ¿no? Y bueno, un poco nuestro disco y la salida del disco se une un poco a IMPA, porque bueno, ellos nos apoyaron, siempre nos apoyaron a nosotros, nos bancaron en el primer disco. Históricamente siempre ustedes. Siempre estuvimos ahí, Peche es un número fijo del IMPA. ¿Alguno de ustedes labura en el IMPA? ¿O laburó? No. Laburar, sí, bueno, trabajar hacia. Hicimos centro cultural. El centro cultural, claro. Trabajar quiere decir igual cobrar un sueldo, no sé. Eso no. Siempre fue militancia. Claro, está bien, supuesto, ¿no? Pero no forman parte del IMPA como trabajadores. No, no somos asociados. Claro. Peche en mayor medida, porque es un tipo mucho más militante que yo, pero digamos, siempre estuvo ahí al pie de todos los problemas. Sí, sí. Y bueno, un poco estamos unidos, y cuando surgió la posibilidad de presentar el disco y que el IMPA se había recuperado, no sé cuántos re van, bueno, nos saltó la emoción y las ganas de hacerlo ahí, con todo lo que sucede y lo que supone hacer un concierto, un lugar donde hay que armar todo, desde el escenario, la escenografía, sí. Que es espectacular, que la teníamos, que hizo Sebastián Maizá hace unos años, que la recuperamos. Es el mismo que hizo la tapa. Las dos tapas. Claro, la de Tu Rabida y también esta de es el mismo arte. Mm. Exactamente. Y meternos en esta aventura de tocar en el IMPA y presentar el disco en el IMPA, esto, como dije, es toda una aventura. Es rara la puesta en escena en relación, si bien, bueno, no vamos a entrar en los rótulos que tampoco vienen al caso, pero es importante ver la escenografía que tiene el grupo en el escenario, que el tango no estaba acostumbrado a ver ese tipo de despliegue. No sé cuánto mide, pero debe medir 10 metros de ancho por no sé cuánto de alto, una cosa que nosotros no solemos ver en los grupos que vamos a cubrir. Ajá. Así que eso es desde el aspecto y es una producción casi como la de Michael Jackson. Y claro. sí, más o menos, bueno, Peche se operó, tiene todas las operaciones, ¿no? Sí, se convirtió, se hace baños en leche también, como No junto plata para hacerme una ortodoncia. Te podríamos pedir los dientes a Michael Jackson. No, ya no los usa. Todos los viernes de septiembre a las 10 de la noche en IMPA, la Fábrica Cultural, se va a presentar el disco Buenos Aires Negro. La Fábrica IMPA queda en Querandíes 4290. Ahí van a poder escuchar los temas que componen. Son 12 temas, componen Sol del 11. El otro día, para la presentación y la coima a la prensa, hubo locro. Esto va a estar. El soborno. ¿Quedamos cortos? No, estuvo genial. Por eso están acá. Claro, por eso están acá. Funcionó el soborno. Sí, funcionó. Los viernes va a haber locro. O sea, ¿hay una especie de barra o fue solo para el otro día? No, viene de empanada. ¿Viene de empanada? Sí, algo siempre va a haber para morfar. Bien. El próximo viernes va a haber un guisito de lenteja, algo así. Genial. Buenos Aires Negro recorre musicalmente una parte del tango, trabaja sobre el tango y también trabaja sobre el rock. ¿Cuál creen ustedes, Ricardo y Pecho, pueden contestar los dos, Nicolás también, ¿cuál creen que es el estado actual tanto del rock como del tango? Creo que van por un mismo camino. Bueno, a la muerte van. A ningún lado. Pará, ustedes, a ver, amplía. De lo que uno escucha, o sea, uno tiene que buscar mucho, como, qué sé yo, buscar a Buenos Aires Negro, vos lo encontrás, pues lo buscás, ¿entendés? Para escucharlo. No está a disposición. No es una cosa, yo te hablo así de lo más. Exactamente, uno puede, hablando también de la ignorancia, de desconocerme. De desconocer otras cosas que se hagan, ¿no? Uh-huh. Pero si no, no pasa nada, ni con el rock ni con el tango. No veo nada que esté así a flote. Hay músicos que tienen una poesía muy buena, etcétera, etcétera. Pero sí, digamos musicalmente. Claro, musicalmente lo dicen o en términos de difusión, ¿estás hablando, Peche? No, digo de. En términos de difusión, en cuanto a nuestra ignorancia, que, o sea, creo que. Claro, si se expone o no. Escucho, si escucho rock, escucho callejero, escucho. Claro. O sea, lo que flota en el rock, ¿no? Uh-huh. Capaz que hay bandas de rock que están haciendo cosas muy buenas, o no rock o música, ¿viste? Como decía Pipo Lernú, del rock nacional, ¿viste? Decía, yo no lo llamaría rock nacional, le diría música de Buenos Aires. Pero en esa época estaba Manal, claro, Spinetta, sí. Por favor, ¿viste? Miguel Cantilo, era gente que hacía música, yo creo que era gente que hacía poesía. Adolecemos de pesos pesados en la música en este momento en Argentina, ¿no? O sea, tipos realmente pesados, super artistas, no. Lamentablemente no. ¿Adolecemos o no hay como una especie de recambio? Pues pienso en Lito Nevia, si estamos hablando de. Pienso en Spinetta también. Bueno. Spinetta se presentó por el sábado pasado. Se te acabaron los dedos, o sea, en una mano. Bueno. Pasa lo mismo que con el tango. ¿Cómo comparamos? ¿Cómo traemos de nuevo un Troilo? Pero si, por ejemplo, para hacer esta odiosa comparación, pensemos cuántos capos hay en Brasil. si no te acaban, no te alcanza el dedo ni de la mano, ni de los pies, ni los dos juntos. Uh-huh. Hay capos, súper artistas, con una impronta impresionante, cada uno en lo suyo. Nosotros no tenemos, lamentablemente no. Viste, nos quedan ahí dos o tres. Viste, piensa, Eladia Blasquez se nos murió hace dos o tres años. Uh-huh. Sí, Leopoldo Federico y Neleomar. Viste, y después así gente que tenga, mira, esta es mi música, y boom, te baja, te canta 30 canciones, te deja muerto y decís a la flauta. No hay, no tenemos. Viste, todo es una repetición de repeticiones. Por ahí encontramos un artista que tiene una letra o una poesía buenísima, pero la música es, ya la escuchamos hace 45 años. Uh-huh. Viste, es como que falta, yo siento que falta, que falta un poco eso. Quizá el folclore tenga un poco más de semillero, un poco más de cosas, ¿viste? Porque hay muy buenos autores, muy buenos intérpretes, muy buenos músicos. Y por supuesto, vienen del interior, son más del potrero. Pero me parece que estamos, nos hace falta, ¿viste? Grandes artistas en la música. Ricardo Culota, Peche Esteves, Buenos Aires Negro, en vivo, en Fractura Expuesta, escuchamos, pisándolo mal, Arcángel Guillermo. Con el mostacho amarillo del humo del tabaco, severo arcángel lo espera con vino y asado. El gran banquete del cielo a tu visita. Ya no hay cielos negros porque vos estás arriba. Ya no hay cielos negros porque sabés la muerte es una risa. Lamparitas de colores de vereda a vereda. Un muñeco de San Juan se hace fuego en la esquina. De acá abajo te miran los que habitan la muerte. De acá abajo los muertos que respiran. Y ya anda haciendo el fueguito que nos veremos arriba. Tocaremos el piano sin partituras y hablaremos de obligado con mancilla, que la muerte es una risa. Lamparitas de colores de vereda a vereda. Un muñeco de San Juan se hace fuego en la esquina. De acá abajo te miran los que habitan la muerte. De acá abajo los muertos que respiran. Y beberemos la sangre de Cristo, tantas veces derramada. Y nos cagaremos de risa, como antes de la muerte de la vida, ahora que estamos arriba. ¡Vamos, Guille! la que me adoraste. Algunas cosas, yo te cuento esas cosas, como que Gardel ganaba 3.000 pesos por semana y vos sabés lo que era un peso en esa época. Con un peso comían 3 días una familia, hacías unos cucheros. Ganaba bien, y la pasaban bien los muchachos. Si Gardel viviera, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Estamos con vos. Seguí escuchando La Voz de las Madres. Noticias 530. La hora 23 en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 14 grados 2 décimos, humedad 78%. Las madres marcharon como cada jueves en la Plaza de Mayo. Eve de Bonafini dijo que la OCAU patronal fue un fracaso y ahora corresponde discutir la ley de radiodifusión. La militante social también se refirió a la muerte de Zeineldin. Si vieron que crepó Zeineldin, lástima que se murió de un síncope, hijo de puta. Yo qué lástima, yo la verdad, se murió de un síncope, qué pena. Yo lo quería ver visto en la cárcel, bueno, bien apaleado, viste cómo hacen ellos. Pero bueno, yo me acuerdo que el día que Zeineldin hizo el golpe era mi cumpleaños y había mucha gente en casa, estábamos tomando algo y había esa gente que se quería ir del país. Tengo compañeros, por favor, que no les prenda la idea. Y además a mí me parece que no tenemos que dejarles a ellos nuestro lenguaje, ¿no? Ellos todo el tiempo hablan de patria. Acá todos los días, cuando termine la marcha, en vez de los cantitos que hace Eduardito, vamos a gritar con todas nuestras fuerzas: ¡patria mía, te queremos! ¡Patria mía, por vos vamos a dar la vida! ¡Basta de que nos vengan a ver que la patria son de ellos! ¡La patria es nuestra! Ellos no quieren la patria, ellos quieren pesos. Ellos son voraces. Cada vez quieren más guita y menos para nosotros. ¡Patria mía, por ellos vamos a dar la vida! El INDEC se reunió con direcciones provinciales por los preparativos del Censo 2010. Estos encuentros son encabezados por la directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ana María Edwin, y el director técnico Norberto Itzkovich. Se realizan en el marco de las tareas preparatorias del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, que se llevará a cabo el próximo año. Uno de los puntos discutidos en profundidad fue el de la metodología censal que el INDEC aplicará en el 2010 con vistas a garantizar la calidad del relevamiento. Honduras. Las centrales sindicales y los colegios magisteriales inician un nuevo paro de 48 horas. La medida de fuerza forma parte de la resistencia popular contra el golpe militar del pasado 28 de junio. La decisión de las organizaciones obreras fue adoptada ayer durante una reunión entre sus integrantes. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 2 décimos, humedad 78%, la hora 23, 3 minutos. Noticias 530. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información. Coalición por una radiodifusión democrática. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Que alguien escriba una historia. Que alguien la viva. Que alguien la cuente. Le ponga música, sonidos, voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense, la sienta. Que alguien la escuche, trate, la piense. Historias en el la aire. Sienta. Historias en la radio. Historias en el aire. Atrápalas. Los domingos de 23 a 24. Por AM530. La Voz de las Madres. La poesía es... La poesía es palabra que vela despierta. Leímos todo cuanto había sido escrito sobre el amor, pero cuando nos amamos, descubrimos que nada había sido escrito sobre nuestro amor. La poesía es... Marco de Nevi, argentino. La poesía es palabra que debe alumbrar. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero, quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. Y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango. ¡Viva el tango! ¡Ay, viva yo! Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Todos sabemos que tú eres un viejo escuela que te ha mantenido. Futura escuela yo soy. ¿Futura? Sí, lo que pasa es que no ha llegado mi tiempo. A la gente no le ha llegado el tiempo. ¿El tiempo viejo? Porque es demasiado futurístico. Metido con Beethoven Villamán, alias W. Con Beethoven Villamán, alias W. Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Bueno, seguimos en la entrevista con Buenos Aires Negro. Era culota la trompetita, ¿viste? No, es cierto. Era mi tío Winton. Mi tío Winton. Efectivamente, el tío que le enseñó. Pues yo tengo una tía negra, que es la hermana de mi madre, que es blanca, mi madre. ¿De apellido Marsalis? No sé, es por parte de padre. Ah, mirá. Pero por madre es culota el tipo, Winton. Ricardo Culota, Peche Esteves, de Buenos Aires Negro. Cuestionario Fractura Expuesta. Vamos a hacer dos o tres preguntas. La primera dice, y ya lo citamos, a Lito Nevia. Lito Nevia dice en su canción... Perdóname, ¿es el programa que más menciona a Lito Nevia de la radiofonía? Lito Nevia. ¿Sabés que la CIA lo capta? Lito Nevia. Bueno, resulta que este tipo dice en su canción Señora Muerte que el La menor tiene un aire negro y señorial. El acorde, el La menor. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Con la trompeta, no sé, sí. No, el La menor me gusta muchísimo. Bien. La menor me encanta, sí. Porque además es fácil para tocar en el piano, en la guitarra. El La menor camina con todo. Bien. ¿Peche? ¿Qué acorde me gusta más? Sí. ¿Cómo lo puede...? Pero sí, por la representación, además, ¿no? O sea... Que te sí, representa y cómo suena, acorde. Claro. Lito Nevia dice que el La menor para él es y negro y señorial. Y porque le gusta, como toca el piano, el La menor, ¿sabes cómo te ayuda, loco? Es tremendo. A mí me gusta más el Mi menor. Bien. Es guitarrista. Dos dedos. El Mi menor. Así que menos esfuerzo que... Bien. Próxima pregunta del cuestionario. ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? No, me mataste, no. Bueno, alguna aproximación. ¿Yo he ejecutado una mía? Bien, ¿y cantado? Creo que también. ¿Cuál? Cantado con la guitarra, ¿no? Sí, sí. Una que... No, ni bien agarré la guitarra, hice un tema que era con el tum-tín, con los dos mi. Sí. Tum-tum-tum-tín. ¿Y te lo acordás ahora si agarras la guitarra? Sí. Mira. La letra no. ¿Y hace cuánto fue eso? Y yo tendría 12 años. Bien. Hace ya unos cuantos. ¿Cuántos años hace que tenías 12 años? ¿Cuántos hace? Tengo 46, cumple ahora. 34. Bueno, usted la cuenta. 34. ¿Ricardo? Yo no te acordás. No me acuerdo la primera ni nada. No. La verdad que es. ¿Y la última? La última es esta que acabamos de escuchar. ¿El Arcángel Guillermo? ¿O la de Winton Marsalis? No, la de Winton. Yo con Winton tengo una relación de amor-odio. Bien. Última pregunta. Arcángel Guillermo, que escuchamos recién, ¿está dedicado a un trabajador de IMPA? No, a un amigo nuestro, un compañero de toda la vida de Peche. Yo fui presidente de Curcio 10 años, terminó siendo juez. Pero un amor de persona. ¿Juez de fútbol o juez de federal? No, juez de falta. Juez de falta. Y sí, después se bajó el juez. Sí. ¿Y ese tema está dedicado al Arcángel Guillermo? Sí, sí. Si lo hubiesen conocido, le hubiesen dedicado un tema a ustedes también, porque era un campeón total. Tipo, sí, una calidad de hombre infernal. Bien. Última pregunta del cuestionario. Responden Ricardo Culota y Peche Esteves de Buenos Aires Negro. ¿Qué es el tango? Aproximación, lo que les salga, lo que sea, desde donde quieran pensarlo y decirlo. Para mí el tango es una palabra que encierra una cantidad de música, que yo creo que la música desborda la palabra tango. Creo que el tango es para llamar una, es como una referencia, pero para mí es una palabra que le queda chica a la música, tango, porque tiende, como todas las palabras, a encerrar y a encasillar la música. Uh-huh. Y entonces se empieza, ¿Piazzolla es tango o no es tango? ¿Entendés? Y o sea, tratar de meter la música en una palabra. Y que me parece que es como querer agarrar el agua con la mano. Pero eso no es lo que vos pensás, eso es lo que piensan los otros. O sea, para nosotros tango es una palabra abierta. O sea, nosotros tango encierra todo Buenos Aires. Tango es el caminar de uno en estas calles, es la mugre, es la gente, los bondis. Los 40 años. ¿Entendés? Claro. ¿Viste? O sea, después la gente usa esa palabra para determinadas cosas que a ellos les queda chica la palabra. ¿Entendés? No es el concepto que uno tiene cuando o sea, por un momento te das cuenta, por más que estés haciendo un jazz, que tenés tango, la mugre, el tango, o rock, o lo que sea, ¿viste? Para mí eso es un concepto mucho más amplio del que le dan, digamos, ¿no? Bueno, por más que digan tango matemáticamente, 2x4, ¿entendés? Hay una sensación, digamos, que se siente, por la que claro. Se siente eso. Bueno, acá Walter en el Messenger nos dice: el tango fue música popular urbana. Esto, a ver, por Buenos Aires Negro, es música popular urbana de hoy, hecha por la misma gente en el mismo lugar. Si no es tango, es un hermano muy cercano con la misma genética. Esa es la definición de Walter sobre Buenos Aires Negro. No. Me gusta, sí. Es una... sí, por eso, el tema de las palabras es que tenemos que ir a hacer el glosario, a ver qué quiere decir, y nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, sí, los géneros siempre intentan cerrarse y tratar de armar... Hay necesidad de batea también, porque nosotros sacamos este disco, ¿dónde lo ponemos? Claro. ¿En qué batea? Y pónganlo cerca de la caja, ¿viste? Que cuando están... Además ahí se paga para como los chocolatines. Como los lo podríamos poner a sacar una promo con alguna chocolatería. O bien, claro, háganlo así. O en una santería, por el Cristo. Claro. O bien por la tapa, ¿no? Ahora, ¿no se puede poner el mismo disco en dos bateas? O en todas. O en todas. O sin batería. O bueno, ¿y por qué no sacan una disquería? El único disco. Claro, pongan una disquería. Disquería Buenos Aires Negro, atendida por sus dueños. Bueno, claro. Recuerden, Buenos Aires Negro se presenta todos los viernes de septiembre. La primera presentación al público va a ser mañana en IMPA, la fábrica cultural. Esto queda en Querandíes y estoy buscando la 4290. Ahí está, 4290. A las 10 de la noche empieza el concierto. ¿Cuánto sale la entrada? 20 pesos. Bueno, hay una banda invitada que se llama Vitrofusión y que está también en el camino este de esta fusión de este tango, de esta milonga. Bien, hablábamos antes de los grandes músicos y nosotros invitamos a cantar al disco uno de nuestros grandes músicos, que es el Colorado Cantilo. Ahí está, Miguel Cantilo. Miguel Cantilo, que es un genio total. Como músico, como persona, que es lo más grande que hay, el tipo, una generosidad enorme. Y el Chango Farías Gómez. Y el Chango, sí, bueno. El Chango Farías Gómez hace la producción del disco y también. Le invitamos canta a cantar un tema, sí. Bien. Bueno, recuerden entonces www.buenosairesnegro.com. buenosairesnegro.com, ahí pueden ampliar la información del grupo y las próximas fechas que van a tener. Por lo pronto nosotros estuvimos presentando este nuevo lanzamiento de la agrupación que se llama Sol del Once. Ricardo, perdóname, Peche. Maxi, ya que es la hora de medirse la de fractura puesta. ¿Esto es estreno mundial? Sí. Perfecto. Uno más, anótenlo, tenemos que hacer la bandera como Palermo cuando hace los goles, hay que tachar. 284 programas de fractura expuesta y 100 estrenos mundiales, básicamente, el programa de radio. Ah, ¿ya estuvo en otra radio? Te están mintiendo. ¿Me están mintiendo? Y caes como un sonso vos. Eso no se escuchó. Estreno mundial, otro estreno mundial de fractura expuesta. Bueno, Nicolás Peche, Ricardo, gracias. Por estar en fractura expuesta. Y los felicito por el programa y la fuerza que tienen y el aguante para seguir haciéndolo, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por estar ahí también como artistas. Nos despedimos de Buenos Aires Negro escuchando Me Gusta, que ahí participa Miguel Cantilo en la voz, ¿verdad? Sí. Muy bien, Buenos Aires Negro estuvo aquí en Fractura Expuesta. Gracias, chicos. Gracias, loco. Me gusta el olor del vino y del ajo. Me gusta el perfume, me gusta el perfume de las cosas nobles. Me gusta la historia en la boca del pueblo. Ir quemando libros que te dejan ciego. Me gusta mi cuchilla picando perejil, el aroma de la albahaca, de las flores, un buen queso, un salamín. Soñarte despierto en el bondi o en el tren. Ir de la mano de mis hijos buscando el amanecer, el amanecer. La familia de amigos que tengo y el millón de compañeros. La mesa servida, los chicos durmiendo y vos bajando del cielo a sentarte encima. Me gusta el aroma de un puro en los dedos de un viejo. Y el faso en el baño, y el faso en el baño de un secundario. Me gustan las miradas transparentes, los que meten las patas en las fuentes, las cortinas con flores y vos en la siesta desnuda y dormida. Me gusta el murmullo del agua que corre, la sirena de la fábrica, la sombra de la parra y la justicia que cura rencores, que cura rencores. Escuchando a Buenos Aires Negro haciendo Me Gusta, esta composición de la agrupación en donde acompaña con la voz el músico Miguel Cantilo, músico, guitarrista y cantante ya clásico, Miguel Cantilo. Che, ¿es algo de Fabiana? Siempre me lo pregunté. Anda a preguntárselo a Miguel. Buenos Aires Negro estará el viernes 4 de septiembre en Ciudad Cultural IMPA, Querandí, 4290, entrada 20 pesos a las 10 de la noche, todo el mes. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Lo dicho, dicho está, el Loco Linardi aquí en Fractura Expuesta, esta vez para comentar la presentación de la agrupación de artistas Sentir en Tango, en el Festival de Buenos Aires, ¿verdad? Así es. Bueno, lo que vi fue el debut de esta agrupación, de esta compañía musical, ¿no? Que se presentó en la 11ª edición del Festival Mundial de Tango del pasado 29 de agosto en Harrods. Es una compañía artística salida de lo que fue Autoconvocados por el Tango, ¿no? Autoconvocados por el Tango fue otra agrupación que agrupaba artistas de distintas disciplinas que trataba de relacionar al tango con una cuestión más social, ¿no? Siempre cuestionando ese límite entre arte y sociedad, arte y mundo real y todo eso, ¿no? Bueno, la cosa es que Autoconvocados se rompe el año pasado y entre quienes quedaron forma lo que es Sentir en Tango. Ahora es una compañía con roles artísticos estables, donde dan un espectáculo donde todos los integrantes participan. Así que bueno, en este debut actuaron las voces de Martín Targa, Natalia Balbazoni y Margarita Aybar. Los músicos: Pablo Bernaba en bandoneón, arreglos musicales y dirección musical de la parte de Natalia Balbazoni. Es el director de Quinteto Negro La Boca también. Exactamente. Y se parece al Che Guevara. Bueno, y le mete mucha onda cuando toca el bandoneón, ya que estamos. Después, Osvaldo Tubino en guitarra, es el director de Las del Abasto. Después también, ¿no? Acotando. El director, sexteto de mujeres, pero dirigido por un hombre. Ahí está, así es. Y hace los arreglos y todo eso. Yo cuando vi Las del Abasto, la impronta de este señor se notaba. Ajá. Me acuerdo que ¿vamos a tirar definiciones por cada uno? Sí, puede ser. Sí, no sé. Bueno, después, Maximiliano Larrea en guitarra también. El hijo de Héctor. No, ni idea. Lucas Pereira en contrabajo. Y después la poesía de Ernesto Pierro y Alberto Ortiz. Y la danza de la pareja de Guillermo Alio y María del Carmen Aguirre. También hay otros integrantes que no estuvieron en esta ocasión, como Ricardo Horvat, colega de la casa, en esta radio, y María Eugenia Cabrera, que hace las veces de productora. Bueno, María Angélica Cabrera. María. La mujer Angélica. De sí, claro. Y era Eugenia, bueno, no me entiendo ni yo la letra, bueno. Claramente dice Angélica en la papeleta, pero bueno. Será mi cerebro en todo caso, no importa. ¿Qué vi? Lo que vi es un espectáculo de danza, canto, poesía y música donde cada uno hace lo que tiene que hacer. O sea, no es que todo siga una trama o un mensaje concreto, sino que son distintas expresiones unidas por el tango. Como tantos espectáculos de tango donde cada uno son alternando distintos números, ¿no? Igualmente hay un hilván, ¿no? Sobre todo se hace notar el hilván cuando se va viendo la sucesión de artistas, ¿no? Porque no es que todos hacen lo mismo, por supuesto. Bueno, todos tienen roles definidos y cada tanto puede llegar a haber un músico invitado. Pero siempre van a estar las personas que estuve hablando. Por ejemplo, en cuanto a los cantores, ¿no? Se han repartido los roles. Natalia Balbazoni se encarga de interpretar tangos de autores nuevos y Margarita Aybar y Martín Targa hacen un repertorio más clásico. Los roles que exige el espectáculo, o sea, excede el perfil de estos artistas, ya que, por ejemplo, Martín Targa, que acá hace clásicos, es autor, compositor y cantante. Autor, por ejemplo, de un tango como Bar el Chino. Pero acá, bueno, ¿lo canta él? Acá no lo canta, no le corresponde él hacerlo en este espectáculo, hace solamente clásicos. Mira. Por ahora, no sé, después claro, se puede dibujar. Vamos ya que estamos a Martín Targa, ¿no? Se presentó acompañado por Pablo Bernabé en bandoneón y Osvaldo Tubino en guitarra. Interpretó los siguientes clásicos: Mala Suerte, Remembranzas, después Y Balada para un Loco, que fue ovacionada por el público. Y ya que estamos, bueno, ya me animo a decir que este cantor ya tiene su tango, así que se lo ven a Martín Targa cantar. No dejen de pedirle Remembranzas, porque creo que es su tango. Así que escuchamos un poco lo que hace Martín Targa, Remembranzas. Soy como un náufrago en el mar. mar. Sé que me pierdo en lontananzas, cuando me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Bueno, esto era un poco de remembranzas por Martín Targa, ¿no? En este que era, bueno, un demo que nos pasó. Después, bueno, estuvo Margarita Ibar también, que tuvo, bueno, la mala suerte de que le faltó su músico, así que tuvo que cantar clásicos acompañada por pista. Y después, bueno, vino el segmento de tangos nuevos reservado a Natalia Balbazoni. Ella estuvo acompañada por Pablo Bernaba en bandoneón, Lucas Pereira en contrabajo y Maximiliano Larrea en guitarra. E hizo dos estrenos. Cantó Los Muros, letra de Eleonora Eubel y música de Pablo Bernaba. Es un tango dedicado a los desaparecidos. Y después Tango al Nano Serrat, letra de Ernesto Pierro y música de Saúl Cosentino. Un tango que es especial para los seguidores del cantor catalán, ya que la letra está hecha con fragmentos de sus poesías, o sea, quien lo conoce a Serrat le va a encontrar una vuelta más a esto. Y después, Los Nadies, la poesía de Eduardo Galeano, una poesía que ya fue abordada por Liliana Felipe en su disco Trucho, solo que acá se interpreta a ritmo de tango, con la música que le puso Pablo Bernaba, y quedó muy, muy buena. Así que bueno, escuchemos un poco lo que hace Natalia Balbazoni, escuchemos Balas de Salva. Como lluvia, mi sonrisa en pie. Y esa sensación de lo perdido, un cielo sin ventanas y una noche más, simulando besos mal mentidos. Balas de salva, soy la musa abandonada que alguien se dejó sobre la almohada. Me besaron, me perdieron, me olvidaron, y alguna noche también me amaron. Mujer de todo. Bueno, esto era Natalia Balbazoni. Y después, bueno, vino el segmento de los poetas, ¿no? Un momento que es crítico, porque si decís mal una poesía, a veces la gente no lo entiende bien cómo es el tema de la poesía. Y la verdad que lo que hicieron Ernesto Pierro y Alberto Ortiz fue impecable. Son grandes decidores ambos. Pierro, bueno, que tiene una trayectoria, ¿no? Recibió un primer premio en Cosquín por su tango El Polaco, por ejemplo. Y bueno, tiene todo un repertorio. Un repertorio, sí, mucho, mucho, mucho. Así que, bueno, lo de Ernesto Pierro con un estilo más conversado y tranquilo, y lo de Alberto Ortiz más cerca de la glosa efusiva, muy polenta la manera de expresarse de este señor, que hace que lo que salga de su boca adquiera una carga casi de combate, ¿no? Que se aleja de lo nostálgico. Y después vino la parte de baile, Guillermo Alio y María de Carmen Aguirre. Guillermo Alio es además un artista plástico, y quería remarcarlo porque mezcla la danza con el tema de la imagen del cuerpo, y así entonces juega con elementos fluorescentes, juega con pinturas, juega con contraluces, y es una cosa muy, pero muy interesante. Realmente recomiendo verla. Discúlpame, porque en previa nos contaba Sebastián más o menos cómo venía de la mano. Yo tengo una pregunta, porque ¿le dibuja mientras baila un bandoneón? En una parte, por ejemplo, le dibuja rápidamente un bandoneón a su bailarina, ella sigue bailando tango y ella hace unos movimientos de espalda, y el bandoneón, bueno, como buen fuelle, se agarra. Pintura fluorescente. Fluorescente, muy muy interesante, muy la propuesta. Así que bueno, lejos de vanguardismos, el espectáculo de esta compañía está dos pasos más adelante de lo que suelen hacer otros espectáculos tangueros. Digo dos pasos, no 20, o sea, la gente que gusta de espectáculos tangueros se va contenta porque vio lo que esperaba ver. Pero mientras tanto se llevan la chapa de un par de clics extras en la cabeza, porque lo que dicen algunas letras y poesías se alejan de lo añorante para pasar más al ataque de la poesía. Y eso está muy bueno. Bien. Y de paso, Cañazo, aprovecho para agradecer a los chicos de esta agrupación que me ayudaron muchísimo a preparar todo, se movieron mucho. ¿puedo hacer unos mails rápidamente? Dale. Martín Targa, para contactarse con él, martintarga2030@yahoo.com.ar, Natalia Balbazoni, natalia.balbazoni@hotmail.com, Ernesto Pierro, ernestopierro@hotmail.com y Guillermo Alio, www.aliotango.com. Cuando haya un mail de toda la agrupación, lo pasaremos por este medio. Agrupación Sentir en Tango, Sebastián Linardi, nada de tiempo nos queda, nos vemos el próximo jueves, los dejamos con toda la programación de la 530, La Voz de las Madres. Quédate en AM 530. Enseguida comienza Panorama de Noticias.